especial es la colectiva. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura, porque la luna es blancura, que engorda como adelgaza. Lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. Y porque el escaramujo es de la rosa y del mar, yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Enseñar no es transferir conocimiento. Y juntos vamos a ver lengua y literatura. ¿Para qué sirve? Se preguntarán. No, yo también muchas veces me he preguntado para qué sirve. Para comunicarse. Aunque a veces uno cree que está comunicado con el otro y en realidad el otro está en su mundo, ¿no? En sus cosas. Vieron que uno cree que dice algo cuando dice, pero en realidad dice poco y el otro escucha menos. No entendí un carajo. ¿Puede empezar de nuevo? ¿Usted queda? Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. No es transferir conocimiento. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. La escuela, en principio, ya no tendrían que llamar alumnado, no a los alumnos. No son que no tienen luz. No son un recipiente vacío que tienen que llenar. Yo creo que la educación puede cambiar el mundo realmente, aunque suene muy idealista, que realmente puede cambiar el mundo, porque nos da herramientas y nos hace como valorar todo lo que tenemos frente a nuestros ojos y aprender a mirar la realidad de una manera diferente y saber aprovecharla de la mejor manera, ¿no? Pero bueno, no todo está en la escuela. Creo que la escuela espera familias comprometidas con la educación de sus hijos. Ese espacio, pero dentro de la institución escolar, donde todos pudiéramos participar, inclusive escuchando a los chicos, en qué creen ellos que podrían aportar, qué creen ellos que podría cambiarse, y dándole esa palabra a los chicos también, yo creo que sí se podrían generar buenos laburos. Después, obviamente, son los adultos los que deberán ver de qué manera se conceptualiza. Parece que hay que encontrar un buen equilibrio entre la institución y la realidad en que viven los chicos y vivimos nosotros hoy. Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Para que cambie la escuela tiene que cambiar la sociedad. Especial es la colectiva.